minutos con Matilde Vide, quien es la directora de Política de Género y Diversidad Sexual del municipio de Tandil. Matilde, bienvenida al 89.1 Guillermo Tenay, Beto Cuchán, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo, para vos y para toda la audiencia. Matilde, oficia de disparador para charlar con vos, un dato que recogí la semana pasada de parte de la policía, ¿no? La que realiza las notificaciones a partir de hechos de violencia de género, esas notificaciones de restricción de acercamiento. Uh-huh. Y con los efectivos que charlaba, bueno, mostraban la preocupación y decían, vos sabés lo que el laburo más fuerte que estamos haciendo nosotros es estas notificaciones, digamos. Tenemos más trabajo de esto que de cualquier otro hecho que nos concierne, por encima de hechos de inseguridad propiamente dicho, ¿no? Dice, es impresionante la cantidad de notificaciones que estamos realizando. Bueno, ese es el disparador, Matilde, para esta charla. Digo, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo analizan? Si están así, digamos. Nosotros en particular notamos un crecimiento, digamos, de los casos de violencia por razones de género en Tandil en el último tiempo. Nosotros tenemos lo que se llaman dispositivos duales de geolocalización, que son tobilleras. Hace 2 años nos habían asignado 3 equipos para Tandil. Son equipos que se usan para casos, digamos, graves, ¿no? Donde ya hay una escalada de la violencia, una violencia física, donde ya hay riesgos, ¿no?, por parte de la persona en situación de violencia. Y en esos casos se coloca una tobillera para monitorear 24 horas la restricción de acercamiento, ¿no? Y nosotros teníamos 3 equipos asignados hace 2 años y en este momento tenemos 16 casos activos, ¿sí? Con uno más que salió este fin de semana, estaríamos hablando de 17 casos. O sea, eso nos habla de un crecimiento. ¿Cómo se implementa eso, Matilde? ¿Cómo se implementa? La implementación la hacemos en conjunto con la comisaría. Es un sistema que por ahí tiene bastante complejidad porque quien hace el monitoreo 24 horas es el sistema penitenciario bonaerense, ¿sí? Y lo hace en conjunto con monitoreo del área municipal de Tandil. Uh-huh. Y se monitorea a las personas, al varón se le pone una tobillera, ¿sí?, la cual tiene contacto con su cuerpo, y la mujer lleva lo que se llama un rastreador, ¿sí?, que también sirve de teléfono y de botón antipánico conjuntamente. Uh-huh. Cuando esos equipos se acercan a 1000 metros, se dispara una alerta, ¿sí?, y cada alerta que se dispara implica un protocolo de acción por parte de la policía. Uh-huh. Es decir, cuando se acercan a 1000 metros, se acerca un patrullero a cada una de las partes, ¿no?, y se trata de que la persona salga de ese radio. Claro. La primera alerta es el aviso al varón si está por incurrir en ingresar a una zona en la que, uh-huh, no puede ingresar, que por favor se retire y se le da los medios para retirar. Y ahí no pasaría nada, no pasaría mayores, porque uno no tiene cómo saber si la otra persona está en el lugar. Yeah. Pero luego si la persona sigue, ¿no?, transitando hasta donde está la víctima, ahí sí ya el patrullero va y lo retira de la zona, ¿no? Y ya ahí se genera un incumplimiento, digamos. Mm-hmm. Son 1000 metros, me decías. Son 1000 metros los que se llaman de preaviso y a los 700 metros se ingresa a la zona de restricción. Bien. Desde el punto de vista del hecho, me parece que es más eficiente que el antiguo botón antipánico, que es el que tenía la mujer, que no sé si es, o la víctima en este caso, que no sé si se sigue utilizando, solamente el botón antipánico, que era cuando veía al agresor, digamos, ahí activaba. Exacto. Mm. En realidad son 2 herramientas, digamos, 3, ¿no? Mm. Una tiene que ver más con algo más preventivo, ¿no? Más de, bueno, recién se inician hechos de determinada conflictiva, determinadas características, que a lo mejor con la notificación, a veces hay una de las notificaciones que es cese de los actos de perturbación, ¿no? A veces hay personas que donde le llega a un oficio judicial, donde lee que tiene que cesar los actos de perturbación, entiende que hay un proceso judicial atrás y a veces es una herramienta que también se usa para probar, digamos, nadie tiene una receta mágica ni conoce cómo funciona la cabeza de todas las personas, entonces ante cada situación particular hay distintas herramientas y ahí la cantidad de notificaciones, ¿no? Digo, por ahí probás un cese, no funcionó, probás con una restricción y un botón antipánico, no funcionó, y bueno, entonces activás una tobillera, ¿no? Pero no es para todos los casos porque el equipamiento que requiere una tobillera es un equipamiento que provee el Ministerio de Provincia y que tiene costos bastante elevados, ¿no? Entonces, y además el costo de un monitoreo 24 horas. Entonces, por ahí, costo que para nosotras es una gran inversión, más que un costo, porque nos garantiza el cuidado y que la persona pueda desarrollarse con libertad. Sí, sí. En otro momento era ingresar a casa de abrigo, que también es una herramienta que hoy se utiliza, ¿no? Pero bueno, ante todos los casos, ante el mínimo riesgo, antes ingresaban a casa de abrigo y permanecían ahí hasta tanto la situación pueda mejorar, lo cual era muy restrictivo para las mujeres, porque tenían que cambiar toda su vida, su casa, los hijos, era como demasiado. Hoy por hoy, con esta tobillera, se evita por ahí un poco esa situación, ¿no? Porque la mujer puede permanecer en su casa, los chicos pueden permanecer en su casa. Ahora, Matilde, vos hacías referencia a que habían comenzado con 3 equipos y ahora hay 17, ¿no? 17 equipos funcionando. Y hay un crecimiento exponencial de los casos de violencia de género. ¿Ustedes han podido bucear, digamos, en cuanto a las causas? Digamos, ¿por qué ocurre? ¿Dónde radicarían, digamos, estas causas? Nosotros tenemos muchos programas de prevención, ¿no? Que hoy apuntan justamente a esto, ¿no? A darles herramientas a la población de cómo sostener un vínculo de manera más sana, cómo sostener un vínculo que no incurra en la violencia, qué hacer frente a esas situaciones. Que me parece que lo que uno trata de trabajar, tendría que ir, todas las instituciones tendríamos que ir en esa sintonía para no tener que estar en situaciones tan extremas como la que por ahí estamos hoy. Yo creo que tiene que ver con un trabajo en el, bueno, cómo sostenemos los vínculos en Argentina, qué vínculos permanecen en nuestras vidas, qué cosas hacemos, qué cosas generamos, qué cosas planteamos en nuestras parejas, en nuestros vínculos afectivos. Me parece que todo radica ahí en pensar que, bueno, que cada persona puede ser libre y puede querer y puede amar, que los celos no nos llevan a ningún buen camino, detectar alertas tempranas, ¿no?, de esas situaciones en las que, no, mira, no es este el vínculo que yo quiero, no es lo que a mí me parece, no es lo que creo que tengo que sostener, y tratar de generar vínculos de otra manera, porque donde nosotros no detectamos de manera temprana estas situaciones, son situaciones que después entran en una escalada en la que es mucho más difícil de cortar, de salir, de sobrellevar de una manera distinta. Yo creo que el trabajo de notificaciones es muy importante, ¿sí? Es una tarea muy importante, porque se trata de comunicar adecuadamente todas las cosas en el marco de esto, de darle claridad a las personas, y eso en esta situación y en esta problemática es clave, pero también tiene que ver con que hay una diversidad de herramientas para esto. Hoy, antes, como decíamos recién, ¿no?, teníamos nada más que casa de abrigo y botón antipánico. Hoy por hoy hay otras herramientas, ¿no?, que tiene que ver con, para tratar de cortar ciertos vínculos que no se están pudiendo cortar, ¿no? Ahora, viendo este panorama, Matilde, y el crecimiento que ha tenido, al menos Tandil, en los últimos tiempos, ¿está en condiciones operativamente para poder cubrir la necesidad por la cantidad de casos que está viendo? Sí, yo creo que desde el Estado Municipal se ha crecido la dirección y se ha tratado de ir adaptando a la problemática. Nosotros el año pasado creamos 3 áreas dentro de la dirección, justamente, ¿no?, por la complejidad que empezaba a tener la problemática. Pero sin duda me parece que falta algo de respuesta institucional. Recordemos que tenemos una sola defensoría, que hay dos juzgados de familia y hace muchos años que hay dos juzgados de familia. Uh-huh. Este año el Poder Judicial ha decidido incorporar a los juzgados de garantía, ¿no? A que se sumen ellos a darle tratamiento a estas problemáticas, ¿no? Pero los juzgados de garantías tampoco tienen equipos profesionales. Bien. Entonces es muy difícil, vuelvo a decir, la problemática crece más en situaciones de crisis, en situaciones de tensión social, uh-huh. sabemos que este tipo de problemáticas crece Tandil, ¿no? Entonces es necesario que las instituciones por ahí estemos medias alertas ante estos cambios, ante estas vicisitudes, y podamos dar respuesta para que no pasen a mayores. Desde tu lugar, viendo o sea el crecimiento que estás planteando vos misma desde el Estado municipal, y también por ahí las necesidades de crecimiento que debería tener la justicia, hay otra pata, la pata policial. ¿La pata policial cómo la ves? Y la pata policial es por ahí la que más se visualiza con la necesidad de fortalecer, ¿no? Es necesario por ahí fortalecer tanto la Comisaría de la Mujer. Me consta que las personas que están hoy en cada una de las comisarías ponen muchísimo compromiso a la problemática. Nosotros tenemos dentro de lo que son el dispositivo de tobilleras, de geolocalización, estamos conectados 100% con todas las comisarías de jurisdicción y con la Comisaría de la Mujer, encabezada por Laura Stoessel, estamos todo el día conectados y conectadas. Pero la verdad que hace falta, ¿no?, fortalecer, es una de las patas que yo creo que más hace falta fortalecer en ese tramo, ¿no?, en ese tramo de poder resolver y de poder dar respuesta a estas situaciones. En un momento se hablaba del médico de policía, ¿no?, que cuando llegaban a hacer la denuncia había una revictimización porque el policía era varón, no había una médico de policía mujer por el tema de las pericias. Digo, ¿eso se pudo resolver o seguimos igual que antes? No, sí, está el médico. En un momento no había médico en Tandil, había que ir afuera o que esperar que viniera desde afuera, no una persona para ser médico policía y poder tomar las pericias que corresponden. Hoy hay un médico acá en Tandil que realiza, pero bueno, sigue siendo médico, ¿no? Pero sí, está todos los días, está con una X carga horaria, lo cual eso ha permitido dar respuestas más inmediatas también, ¿no?, a los expedientes judiciales y a las propias víctimas, pero sin embargo, obviamente es médico y es una cuestión que en algunos momentos es complejo. En algún momento se planteaba también la necesidad, además, en el comienzo de la Comisaría de la Mujer acá en Tandil, se había instalado un equipo con psicólogo, psiquiatra, asistente social y demás. ¿Eso se mantiene? ¿Se pudo ampliar? ¿O también es escaso, como plantea Guille, la parte del médico? Mira, sé que está el equipo profesional y nosotros trabajamos con ese equipo. La capacidad o no, por ahí ya no es por ahí mucho territorio mío, digo, es una cuestión más que por ahí hay que conversar con la comisaría. Sí creo que por ahí hay que fortalecer la cantidad de personas que pueden tomar denuncias, ¿no?, porque a veces por ahí los tiempos de espera, las situaciones que ocurren de que se encuentran y que se atraviesan personas dentro de la comisaría, entonces habría que tener más personas para que estén en la comisaría tomando denuncias o que puedan salir a notificar de una manera más inmediata o que se pueda disponer de patrulleros para determinados operativos, ¿no?, que eso también es importante, ¿no?, sacar a una víctima que está en esa situación. También requiere a veces de que un patrullero pueda ir y pueda estar en ese momento y en ese horario, y bueno, para esas cosas es necesario fortalecer las comisarías. Uh-huh. Matilde, para casos de violencia, digamos, ¿qué herramientas hay para trabajar en el tema de la denuncia, ¿no?, aquellos que son víctimas? Y lo más importante es que se acerquen a hacer la denuncia, que se animen a hacerla, ¿sí? Ese es el punto más importante. A veces es difícil denunciar una persona con la que conviviste un tiempo, o una pareja, sí, es muy difícil dar ese paso. con lo cual animarse a acercarse a una comisaría y hacer la denuncia es importantísimo. Y después saber que cada vez que se hace una denuncia se pueden solicitar medidas de protección y que pueden recibir esa misma orientación en las mismas comisarías para ver cuál es la medida que podría solicitar la persona. Y que después de hacer una denuncia de estas características pueden acercarse a nuestra dirección a recibir orientación, asesoramiento, contención. Eso es importante. Nosotros no es que hacen la denuncia en la misma dirección y automáticamente entra nuestro equipo a trabajar, sino que esto es voluntario. Cada persona que quiere se puede acercar y puede contar con las herramientas de la Dirección de Políticas de Género. E incluso me imagino que una de las cuestiones más complejas que tiene esta temática es la de se hace la denuncia y a mitad de camino se frena por determinadas razones, a veces vuelve convivencia, en muchos casos ha pasado, incluso bueno, recientes. En el caso Brunella, claro. Exacto, por eso debe ser lo más complejo todo, poder hacer un seguimiento. Y esa es una complejidad que tiene la relación, ¿no? Que tiene la problemática, porque pensemos que por ahí hay, justamente para que se llegue a una violencia física, siempre digo que antes hubo muchos otros tipos de violencia, una violencia simbólica, psicológica, emocional, lo cual es difícil dar el paso de denunciar y es difícil sostener la decisión de querer cortar ese vínculo porque pensemos que son personas que han estado involucradas, digo, pensemos en cada uno de nosotros, ¿no? ¿En qué momento denunciaría a una persona que está dentro de su círculo? Y si lo hace, los sentimientos de culpa, sentimientos de, ¿no? De si habré hecho bien o no habré hecho bien, ¿no? Todas esas cosas que pensamos en la cotidianidad, eso sumergido en una situación de violencia, ¿no? De manipulación, de violencia constante, es mucho más difícil denunciar y sostener ambas. Por un lado la víctima y por otro lado la familia. En los casos que actualmente están visibilizando acá en Tandil, ¿cómo ves el acompañamiento de la familia a estas personas? Y las familias muchas veces están presentes, intentan hacer, pensemos que otra de las características de la violencia es el aislamiento, ¿no? Claro. Normalmente cuando se empiezan a dar estas situaciones, la pareja intenta que la persona se aísle, ¿no? Corta los vínculos, aprovecha cualquier disyuntiva familiar o lo que sea como para poder alejar a la persona y se genera un aislamiento, con lo cual hay familias que hacen lo posible por sostener el vínculo y otras familias que, bueno, a partir de esta situación no tuvieron vínculo con la persona. Son por eso digo que no es una problemática que uno dijera, bueno, relativamente con cierta receta funciona. Es una problemática muy compleja, ¿no? Y que depende del estado de situación en la que se encuentre la violencia, son las respuestas que hay que dar y hasta dónde uno puede hacer y hasta dónde uno puede ahondar. Son muchas cosas para resolver, todas en simultáneo, si queremos una respuesta. Matilde, muchas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes por hacer notas por esto, por difundir las herramientas para las mujeres. Es muy importante que todas las mujeres sepan que hay un lugar donde recurrir para todas las situaciones que atraviesan. Reiteranos la dirección ahí en calle 9 de Julio, por favor. 9 de Julio al... 9 de Julio 441. 441. Bien, 9 de Julio 441. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Matilde, que tengas un buen día. No, muy amable, muchas gracias a ustedes.